lado opuesto. En el aire de la tribu acaba de pasar un momento mágico. Nuestros dos productores estrellas, Gaby Brenes y Fernando Sete, ambos dos expertos en el idioma alemán, se pusieron a cantar el tema de Die Totenhosen, obviamente en el idioma original, y nos iban explicando la letra. Mientras Gise, que es de la cole desde siempre, iba corriéndose para atrás, haciendo el pasito Michael Jackson con mucho miedo. Sonó alemán en el aire de la tribu y sonó alemán en el estudio. La tribu. Fede, el viernes, esto lo decíamos en los títulos, el Ministerio de Trabajo finalmente resolvió el pedido de impugnación que los gordos habían realizado contra la convocatoria a elecciones para el próximo 12 de julio, ahora el próximo jueves, para renovar las autoridades en la CGT. Esta resolución del Ministerio de Trabajo es una resolución que era esperada, en cierta medida, lo escuchábamos al ministro Tomada, hubo una audiencia de conciliación la semana pasada, la cual no tuvo ningún tipo de resultados, y esto lo que hizo fue profundizar, en cierta medida, una ruptura que, de hecho, ya venía existiendo en la CGT, lo hemos tratado en muchas ocasiones, pero también hubo proliferación de declaraciones en los últimos días, en particular en el programa de TN, A Dos Voces. A Dos Voces. A Dos Voces, sí. Tonto. Se cruzaron dos figuras centrales del sindicalismo de nuestro país de las últimas décadas, podría decir. Hugo Moyano, actual secretario general de la CGT, y Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, ex miembro del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Y Moyano no tiene un currículum vitae mejor en los 70 también, ¿no? No, pero se cruzaron para hablar de la organización sindical y de qué pasa con la interna de la CGT en estos días. Vamos a escuchar qué decía primero Moyano. Sí, nos podemos pelear. Esto forma parte del debate, forma parte de la discusión. Ajá. Yo creo que, por un lado, lo que puede haber una discrepancia en la estrategia, ¿no? Digamos, estamos de acuerdo en el qué, no estamos de acuerdo en el cómo. Me parece que... Y también es una cuestión de... Lo digo sanamente, digo, si yo cuestiono hacia el otro lado que no hay diálogo o que no hay buena relación y demás, yo tengo que mirarme para adentro si yo lo estoy teniendo con mis pares. Uh-huh. Porque una cuestión es decir, ¿qué pasa dentro de la CGT para que exista esta distorsión dentro del cuerpo orgánico? Este no era Hugo Moyano, era Gerardo Martínez. Nos equivocamos de fuerza. No eran las fuerzas parapoliciales, sino que era directamente la inteligencia del ejército la que estaba hablando. Uh-huh. Y la que ponía el eje en el diálogo, en la necesidad del diálogo, y en le criticaba directamente a Moyano porque le decía, si no hay diálogo adentro de la CGT, ¿cómo le podés estar pidiendo diálogo al gobierno? Sí, fue un diálogo, todas las entrevistas cruzadas que hicieron los de A Dos Voces, fue un diálogo con la tranquilidad de la ruptura ya consumada. Hay que decirlo, no fue un diálogo de separación, sino el encuentro a tomar café luego que te separaste con tu pareja. Sí, hay algunos reclamos, algunas patadas voladoras, pero todo en un nivel de revoluciones por minuto bastante baja. Igualmente, la respuesta de Moyano fue bastante más álgida. Sí, el abrazo de oso diciendo vos también estabas conmigo, vamos a escucharlo al primer, la primera cosa que dice Moyano en esta sala. Y nosotros sabemos que cuando las economías empiezan a enfriarse, la variable de ajuste es el trabajador. Por eso, no es que no se haya reclamado, es que no hay respuesta. Hace más de un año y pico, estando Martínez, ahora ya no va a la CGT, pero cuando iba a la CGT, Consejo Directivo, hemos reclamado por nota la actualización del mínimo imponible. Hemos reclamado la necesidad, y fundamentalmente uno de los que planteaba esa necesidad de la asignación a familiares, era de su organización gremial. No hemos tenido respuesta. Entonces, cuando no hay respuesta a una situación de esa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que seguir dialogando solo, con las paredes. Entonces, esto es lo que viene pasando. No hay respuesta. Hay una actitud de la presidenta, una actitud de soberbia que ya no se puede entender. Yo creo que la soberbia es el camino sin retorno al autismo político. Lo escuchábamos a Hugo Moyano criticando elípticamente a Gerardo Martínez y a los gordos, básicamente les decía, señores, hasta hace un tiempo todos reclamábamos lo mismo y ahora ustedes se volvieron todos comprensivos, apoyan todos al gobierno que ni siquiera nos recibe para resolver los planteos que desde las organizaciones sindicales se vienen haciendo en los últimos años, más allá de que efectivamente el actual secretario general de la CGT haya elevado el tono de los reclamos hasta un posicionarse en un lugar político que a sus compañeros del Consejo Directivo de la CGT no les resulta muy amigables. De todas maneras, diciendo eso, queremos compartir con ustedes que están escuchando una devolución de gentilezas, una flor que le tira Hugo Moyano a su par Martínez, que habla un poco también, acá suena muchas veces, y habla muchas veces con los compañeros de la CTA, habla también de, en esta discusión, cómo se ven a las otras fuerzas sindicales que no revisten en la CGT. Vamos a escuchar a Hugo Moyano de vuelta. Desde hace muchos años la CGT a nivel internacional está prácticamente desconocida, no tenía una tarea en los organismos internacionales de trabajo. Y eso significó el avance del CTA en los organismos internacionales. A partir de la de que Martínez agarró la conducción de la Secretaría Internacional, avanzamos muchísimo, nos instalamos, tal es así que es miembro del Consejo Ejecutivo de la OIT, Martínez. La discusión en el plano internacional viene desde hace muchos años. La CTA llevó sus primeros reclamos a la Organización Internacional del Trabajo a mediados de la década del 90. Y es cierto lo que dice Hugo Moyano, que la CTA, tal vez el plano donde tuvo sus mayores éxitos políticos, fue en la Organización Internacional del Trabajo, y donde también, como señalaba el actual secretario general de la CGT, en los últimos años la presencia de Gerardo Martínez como representante internacional de la CGT hizo que la CGT se reposicionara en los ámbitos internacionales. También recordemos que Gerardo Martínez suele tener buen diálogo con la embajada de Estados Unidos en Argentina, con lo cual eso también contribuye a su posicionamiento a nivel internacional. Recordemos, uno de los pocos gordos, el único gordo que pudo ir a la última conferencia internacional de la OIT, porque Moyano rechazó al resto de la delegación. Claro. Los bajó del avión, como se dice, y al único que no bajó del avión fue a Gerardo Martínez. Con lo cual, la ruptura a veces... Hay más rupturas que otras, ¿no? Hay rupturas que son más fuertes que otras. Y hablábamos de rupturas y hablábamos de esto de bajar de aviones y de viajes a gente como algo de premios de castigos y beneficios, de castigos y premios. Y hablando de castigos y premios, Moyano también va a hablar de qué le está pasando hoy por hoy al sindicalismo argentino en su relación con el gobierno y desde dónde lo tienen apretados. Y yo sé que hay muchos muchachos presionados, el gobierno presiona. Moreno actúa con toda su fortaleza de convicciones, ¿no? Pero bueno, esto es así, esto históricamente fue así. Algunos están por algún temor, algunos están por sentirse cómodos y algunos estamos dispuestos a resistir esa situación. Y eso tiene mucho valor porque a pesar de muchas organizaciones gremiales que se ven presionadas, directamente los ministros lo llaman. O sea, cuando ayer apareció el ministro de Trabajo dando esa conferencia, diciendo todo el esfuerzo que hace el ministro, un verso. Ellos se encargan de presionar a la gente personalmente, lo llaman telefónicamente, le dicen, no te saqué una foto al negro porque vas a perder y ese tipo de cosas. Moyano evidentemente no presiona a nadie, sí. Y se queja de las presiones que realizan otros. Donde sí, efectivamente, las presiones están siendo muy fuertes es en el manejo de los fondos de las obras sociales y tal vez es una de las principales herramientas que está usando el gobierno para intentar definir o intervenir en la definición de la interna de la CGT. Anoche Jorge Duarte, un compañero periodista de Radio Sur, nos contaba acerca del planteo de Moyano de que le deben de su obra social de camioneros del año 2011 70 millones de pesos. 70 millones de pesos es un rojo interesante. Y también nos explicaba que el gremio de textiles es uno de los principales expuestos a este manejo de los fondos de las obras sociales y que también ahí había que buscar un poco las razones del alejamiento de su titular, Jorge Lobais, de las filas del moyanismo.